Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a su programa Pez Platicando. Estamos iniciando nuestro último programa del año. Y colegas, pues tenemos un invitado muy especial que ya desde hace mucho tiempo estuvimos pues tratando de coordinar tiempos, pero no se lograba. Él sí aceptaba la invitación, pero lamentablemente pues los tiempos, la vida real, pues nos alcanzó y no nos dejaba realizar este programa, pero por fin se dio nuestra... Se alinearon los... el universo se alineó y ya se pudo... nuestro invitado pudo aceptar esta invitación. Pues es ni más ni menos que nuestro amigo de uniformes de selección mexicana. Así lo conocemos en todas las redes sociales. ¿Cómo te encuentras, colega? Bueno, Ulises, buenas tardes. Muy bien, gracias. Un saludo a todos tus radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perfecto. Bueno, antes de iniciar esta plática maravillosa de fútbol, de jerseys y demás, vamos con los contactos en cabina por si necesitan realizar una pregunta a nuestro invitado. También nuestros contactos en cabina son... el WhatsApp es 5540261814. El teléfono... es 5979-7978-5252. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o vernos en vivo por Facebook Live como lo están transmitiendo en este momento nuestros queridos amigos de La Voladora Radio. Colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad, así que únanse a las redes sociales y pues... ahí participen mandándonos preguntas o comentarios, sugerencias. Pues bueno, vamos a conocer a nuestro querido invitado, vamos a saber un poquito de él. Y mi queridísimo uniforme selección de México, no sé cómo quieres que te llame para que sea más corto o te digo así, tú dime. Nah, pues César, así me llamo, así más corto, así. Ok, está bien. Dime... háblame un poquito de ti, para que te conozca pues nuestro auditorio. Ya te conocemos por redes sociales, lo que haces, esa labor tan interesante e importante que realizas, pero pues detrás de todas esas redes sociales pues hay un humano, hay un ser humano, y bueno, ¿quién es él? Háblanos un poquito de ti para que te conozca el auditorio. Claro que sí, Ulises, muchas gracias. Me llamo César Enrique Castro, vivo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, no el estado de Chiapas porque por mi trabajo viajo muchísimo. Y ahorita pues estoy en Villahermosa, Tabasco, gracias a Dios estoy de vacaciones, feliz con mi familia, mis padres, muy agradecido con Dios. Y pues aquí estoy también agradecido por poder platicar contigo, porque como habías comentado ya habíamos intentado varias veces coordinarnos y nomás no se podía. Pues bueno, hasta que se logró. Pues bueno, sí, vamos. Se logró. Excelente, pues vamos a iniciar este maravilloso programa y vamos a iniciar con nuestra primera sección de fútbol mundial. Vamos a hablar de fútbol, de sus opiniones de nuestro invitado y vamos a hablar sobre pues los jerseys. Vamos a la primera sección, fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, antes que nada, mi queridísimo César, quiero que nos platiques de qué trata tu proyecto. Ilumínanos. Pues básicamente es tratar de recuperar información, validarlas de la historia de la selección nacional, bueno, el fútbol mexicano en general, pero me enfoco más en la selección mexicana, las camisetas, los colores, las combinaciones, cuándo se usó esto, cuándo no se usó esto, jugadores emblemáticos, jugadores históricos, toda esa parte que para muchos quizás ya está olvidada y para algunos otros pues no tiene importancia porque fue hace muchos años. Entonces ir, no sé, rescatando a estos héroes que de alguna u otra razón se han ido olvidando o ya fueron olvidados. Y básicamente cómo vestíamos, qué uniformes se usaban, por qué se usaban esos colores, cuántos colores tuvimos, etcétera. Ok. ¿De dónde nace esta idea de realizar, pues, exponer, ¿no? En post, con imágenes, toda la historia de la pues equipación indumentaria de la selección nacional? Pues creo como todo, de tener curiosidad, de querer saber cómo se vestía, qué se hacía. Cuando empieza este problema de la pandemia, ese momento tan terrible que vivimos en este tiempo, en nuestros tiempos, no tenía mucho que hacer y siempre había tenido la duda de qué uniforme se había usado la selección nacional postmundial de 1986, porque a lo mejor ahorita hay más información, pero hace años cuando yo era, actualmente tengo 40 años, cuando yo estaba más joven, siempre había tenido esa curiosidad de saber y no había tanto internet, no había revistas y la información que se encontraba era siempre la camiseta del 86, ¿no? La del mundial, de hecho ni la del 85 que estaba muy bonita, de esa no decían nada y solo se limitaban a ponerle el 86. Como era un tiempo oscuro del fútbol mexicano, eran los pleitos que habían internos, la sanción por los cachirules. Nadie quería dirigir a la selección mexicana, dos entrenadores la dejaron ahí botada como diciendo, ay, que llegue el que quiera, yo ya no quiero agarrarla. Pues todo eso se sumó para que existiera una desinformación muy grande acerca de ella. Y ya escarbándole, investigando, buscándole, me gustó, y ya fui profundizando un poquito más. Cuando hubo chance fui a la hemeroteca, con la ayuda de todos ustedes también, todas las personas que me han seguido, me han ayudado, me han compartido fotos, ahí vamos cotejando imágenes, vamos datando las cosas para que todo quede lo más verídico posible. Ok, ¿cuál hemeroteca has recurrido para tu información? La de Chiapas, la Universidad de la UNACH, de Chiapas, la Hemeroteca Nacional, también en Ciudad de México, pero ahí desgraciadamente son muy, bueno, se entiende, ¿no? Que son estrictos, a veces no te dejan ni sacar fotocopias ni nada. Y también en vía web, también de la Hemeroteca Nacional, ahorita ya no está abierto al público, bueno, sí está abierto al público, pero antes podías acceder a casi cualquier fecha, ahorita ya tienen que ser 102 años de aquí, 102 años para atrás, ya puedes verificar información. Ok, está bien. Bueno, ¿inicias tu proyecto en qué red social? ¿En Facebook, en Twitter o en cuál? Sí, en Twitter. Iniciamos en el octubre, si no estoy equivocado, octubre del 2020. No, 2019 creo. No, sí, octubre del 2020 fue, porque estaba la pandemia. La verdad, yo lo único que quería era encontrar información. Nunca imaginé que iba a terminar siendo yo el que la iba a compartir, bueno, obviamente con otras tantas personas, tantos investigadores como Eric Lugo, el señor Fajaza, Joel, este chavo de Datos Chivas. Ajá. Pues, con todos ellos, ¿no? Todos ellos han ayudado, han hecho, como se dice, han hecho los caminitos por donde luego nosotros hemos podido pasar, investigar ya con la información a la mano e ir aprendiendo de ellos. Pero pues así iniciamos, en ese entonces iniciamos. Bueno, actualmente veo que en tu cuenta de Twitter X tienes 22,555 seguidores. ¿Y llegaste a pensar que ibas a tener tanto seguidor, tanta gente interesada en tu proyecto? Gracias a Dios, se ha dado rápido, la verdad. Últimamente ya no he tenido mucho tiempo por lo mismo de mi trabajo de estar subiendo fotos, subiendo material. Tengo un montón de fotos que he encontrado en revistas de 1930, 34, así, de la selección mexicana que no he podido editar y por ende no se las he podido compartir. O tengo otras fotos que no sé si son de la selección, que son de algún club en particular. En Entonces, pues no, tengo muchas cosas ahí pendientes que yo creo que le podría interesar a la gente y atraer más personas. Pero de momento la verdad es que no lo esperaba y es una grata sorpresa, estoy muy agradecido. ¿Y cómo realizas, cómo combinas tus tiempos? O sea, tu vida familiar, tu vida real, pues la vida adulta con un proyecto tan, pues, tan exigente, ¿no? ¿Cómo realizas ese tipo de coordinación en tiempos? Durmiendo poco. No hay de okay. Otra. Sí, durmiendo poco porque sí, mi trabajo me consume 10, 11 horas al día. Y pues ya lo que queda ya se lo dedico pues a mí y al proyecto. Si encuentro una foto, a veces los fines de semana, el domingo me siento de 10, 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Estoy ahí editando, investigando, buscando información para poderla compartir y que sea verídico. Ok, perfecto. Muy, muy interesante, realmente. Muy interesante. Y hablando de la imagen que subimos ahí en redes sociales, colegas, cuando compartimos pues estos posts para invitarlos a este pues programa, veo que es un logo. Platícanos ¿por qué elegiste este logo? Donde pues es como un águila tomando a una serpiente con sus garras, ¿no? Esa historia es interesante y es chistosa. Honestamente, no sé si han visto el escudo del West Bromwich Albion. Ya, sí. Es una gaviota, ¿no? Es una copia. Ajá, en lugar de una gaviota, pues dije, ¿qué le podemos poner? Okay. Y pues ya lo tropicalizaron, ya lo puse verde y rojo y dije, bueno, a ver si no me demandan. Y pues ahora sí, con mis limitados conocimientos de Photoshop, así lo hicimos. Pero nada en especial, simplemente encontré un escudo que me gustaba mucho, que pensé que podía replicarlo, y listo, así salió. Perfecto, está muy bien. Y hasta la fecha, ¿no? Ahí lo tienes. Y tus amigos, tus familiares, tus conocidos, ¿qué te dicen de tu proyecto? Bueno, no sé si ya tengan la idea de que tú lo realizas, no sé si lo platicas, lo divulgas con tu círculo cercano, ¿no? Pues, fíjate, casi no lo he comentado. A ver si cuando llego, si en algún momento llego a 50,000, ya lo se los comento ya bien, o sea, sí saben y todo. Pero no, como no les gusta mucho el fútbol en mi familia. Pero mi papá sí, mi papá es aficionado del Cruz Azul. Ah, mira. Y sí le gusta. Sí, luego tenemos unos pleitos, luego que el Cruz Azul yo le voy a Jaguares. Como eliminaron a Jaguares, el Cruz Azul siempre es fue muy, muy feo, me cae mal, no es cierto. Sí me... Okay. Y luego peleamos por eso. Perfecto. Muy, muy, muy interesante, mi querido amigo. Pues... Es un proyecto muy interesante, realmente. Fíjate que la mayoría de los invitados que he tenido y que me platican sus proyectos, el origen siempre ha sido la pandemia, que por la pandemia, y mira que pues fueron pues meses muy difíciles, pero trajeron buenas cosas, ¿no? Como estos proyectos y otros tantos que hemos conocido en pues, platicando. Entonces, de alguna manera dejó algo buena la pandemia, ¿no? Sí, es correcto. Es un poco irónico, pero es cierto, así fue, gracias a Dios. Pues ya salimos adelante, ya pasamos eso y nos quedó algo bonito. Ok. Pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte para seguir conociendo esta interesante historia de nuestro invitado de Uniformes Selección Mexicana y pues en un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pues bueno, colegas, estamos de regreso en el segundo bloque de su programa Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, nuestra casa, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero, iniciando este segundo bloque. Y les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, que antes era Twitter, Trax, Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet www.lavoladora.org. También está nuestro teléfono en cabina, que es 5979785252. Colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad. Y pues iniciamos este segundo bloque con nuestro querido invitadazo. Y pues, mi querido César, quiero preguntarte, hablando del proyecto, ¿cuál ha sido el artículo o el post o la investigación más extensa que has hecho y cuánto tiempo te ha tomado realizar esta investigación? No es en particular de la selección mexicana, sino de... son dos. La de los guantes de portero, los porteros que usaban guantes, la historia de los guantes. Ajá. Me tomó así como una semana y media, más o menos, encontrar en México quiénes fueron los primeros porteros en usar guantes, por qué se usaban, qué porteros internacionales lo hacían, cuándo fue el primer mundial, etcétera. Uh-huh. Y me tomó un montón de tiempo y sí, tuve que investigar bastante, así abrir el navegador de Google y uh-huh. poner un traductor en varios idiomas para recabar información en francés, italiano, español, okay. hasta neerlandés, no sé, me acuerdo. Y el otro es el de los uniformes de Adidas, no, perdón, de Atlética, el de Adidas todavía no lo termino, uh-huh. el de Atlética, que me acuerdo que saqué estadísticas, cuántos equipos fueron campeones, cuántos subcampeones, cuántos calificaron a Liguilla usando Atlética, quién fue el primer equipo que hizo Atlética, quién fue el mayor, quién anotó más goles con la camiseta Atlética, por si tienen alguna duda, fue Jared Borgetti el que más goles anotó usando Atlética. Perfecto. Esos dos. De la selección mexicana, pues el de los uniformes, hice una infografía hace como 2 años. Ajá. Nada más la infografía me tomó como, así sin mentirte, como 3-4 días que casi ni dormí. Me dediqué a hacerla día y noche, que tenía vacaciones en ese tiempo. Ah, mira. Ok. Hablando del primer proyecto, que fue lo de los guantes, ¿quién fue el primer portero que los usó? Aquí en México tengo información de, bueno, mexicano, el Pipiolo Estrada, portero en Necaxa y del Atlante, y obviamente de la selección mexicana. Órale. En los 30, él usaba guantes. Gregorio Blasco, portero de las Asturias, español, uh-huh. que vino a México con la selección vasca, obviamente igual de la selección vasca que jugó como un equipo en nuestra liga. Okay. Él los usó antes que él. Son los dos primeros que tengo registro de ellos. Ya el que lo usó de forma constante y se puede decir que los hizo famosos en México fue el gran Cuate Calderón, uh-huh. Ignacio Calderón, portero del Guadalajara, mundialista mexicano en 1970 y 66. Uh-huh. Él se puede decir que fue el primero que los popularizó. En el 66, igual en la Copa del Mundo, usa contra Uruguay, nada más juega un partido, la Tuta Carvajal, usa una parte del partido, los guantes, se sintió incómodo y se los quita, pero sí existen fotos de él usando guantes. Entonces, bueno. Pero no los usaba, generalmente jugaba con la mano desnuda. Ok, ¿Qué marca eran los que me comentaste al inicio? ¿De qué material, qué marca? Los guantes, los primeros. Eran de carnaza. Por lo que encontré, muchos eran de carnaza y de algodón. Y les ponían pedazos de goma. Ah, mira. Los mandaban a hacer especialmente para practicar. Y ya la primer marca que los... Ahora sí que empezó a hacerlos de forma industrial. Se podría decir una forma Adidas. Adidas fue la que empezó con esa moda o con esa, cubriendo esa necesidad que tenían los porteros, sobre todo en condiciones mojadas, de hacer, fabricar guantes de látex y de caucho para la práctica del deporte del fútbol. No recuerdo muy bien, pero había también una marca que mandaban a pedir, no sé si a Italia, a Francia en esos tiempos, y que llegaban acá en México en barcos. No me acuerdo muy bien, pero medio escuché una historia. Pero bueno. De aquel tiempo estaba la UHL, creo que era Sport, algo así, también es alemana. Uh-huh. Y estaba también Reusch, no sé cómo se pronuncia bien, es alemán. Uh-huh. Esa marca también fue muy, muy popular y muy famosa, y de hecho siguen haciendo guantes muy, muy buenos. Ah, ok. Ahora, hablando del proyecto de cuántos campeones con diferentes marcas deportivas y todo esto, ¿cuál fue el dato más interesante que pudiste recabar? Bueno, Atlética en algún momento de la historia fue la primera marca en que vistió tanto al campeón como al subcampeón, o sea, los dos contendientes en la final. Ajá. Atlética los vistió, ya no me acuerdo si fue un Toluca Santos a principios de este siglo o finales del siglo pasado, o un Pachuca Santos creo que había sido. Pero ahorita no tengo muy fresco el dato, ya tiene más de 2 años que hicimos ese ejercicio. Ok, ahora... ¿Cuál ha sido tu investigación o tu proyecto favorito? O sea, de todos los que has hecho, que los disfrutaste. Yo creo que todos, pero hay uno al que le tienes más cariño de todos, ¿no? Sí, claro, el de los uniformes de la selección mexicana, los colores, es fascinante. No, o sea, yo no me imaginaba que la selección nacional había jugado de azul, incluso tiene un uniforme azul con amarillo, otro que era totalmente amarillo canario, los tonos de rojo que se usaban, los que son hasta morados, ese que es como violeta burdeos, sí. Es un tono rojizo, pero ya morado, pues ya no es tan rojo, es como, ¿cómo decirlo? El guindo que le dicen tiene como trasfondo, fondo marrón, y este burdeos o el borgoña, creo que también le dicen, es violeta el trasfondo, el color base, no sé cómo llamarlo. Entonces ese tipo de cosas es lo que más me ha gustado, lo que me ha cautivado y me he mantenido investigando en esto. De hecho, muy, muy recientemente hemos descubierto una camiseta más que usó. Bueno, el año pasado descubrimos dos camisetas que usó la selección nacional que yo no sabía que se habían usado. Una ya tenía cierta certeza, pero pues ya ves, hay un investigador de Televisa muy, muy famoso que él te da los datos, pero nunca te dice cuándo, ni cómo, ni por qué. Él simplemente dice, no, pues eso tal. Okay. Y nunca esclarece nada. Entonces yo ya tenía en el radar que se había jugado de amarillo, al menos una o dos veces que se jugó de amarillo. Uh-huh. Pero no habíamos podido identificar qué partido había sido. Ya luego, con ayuda del historiador Ed Lugo, vimos que es el partido contra River Plate que se jugó en 1950 en el estadio Ciudad de los Deportes. Ese se jugó de amarillo. Y el que descubrimos hace poquito es el uniforme. Es muy bonito aquel uniforme umbro a rayas blancas que usó en la selección preolímpica de 1991-92. La preolímpica para Barcelona 92. Bueno, ese uniforme lo usó la selección mayor un partido. El segundo partido de la era de César Luis Menotti contra Costa Rica en noviembre de 1991. Se usó ese uniforme. Fue la única vez que se usó ese uniforme. Yo la verdad no lo tenía en el radar. De hecho, si se me permite, para la revista Balompié hicimos un recopilatorio de todas las camisetas que había usado la selección nacional. Ajá. Y esa no le... Bueno, ni la amarilla tampoco la pusimos. Wow. ¿No? Y ya no pusimos esta, ¿no? Porque pues no sabíamos que se había ocupado. O sea, yo sabía que lo había usado la selección juvenil, más no la selección absoluta o la mayor. No. ¿Y por qué se eligió usar amarillo canario? La verdad no tengo idea. En aquellos años se usaron muchos colores para jugar contra clubes. Pero okay. Habían dos particularidades. Se usaban uniformes que no tenían escudo de la selección nacional. Y este en particular sí tiene escudo, tiene el escudo tricolor, el que traía la banderita que se usaba en los 50s, tiene escudo y todo. Y 6 meses antes, 8 meses antes, en la gira que se va a jugar a España, que se juega contra el Real Madrid en septiembre de 1949 y contra el Athletic de Bilbao, okay, se jugó con un uniforme azul celeste. Ah, mira. Como el color, no el, no el Cruz Azul, el azul, ¿cómo sería? Bueno, sí, a veces lo usaba el Cruz Azul. Ese azul celestito, como el color del cielo, más o menos, con una franja amarilla. Entonces ya había cierto antecedente con un color amarillo en nuestro uniforme. Yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol en aquellos tiempos tenía sus colores propios, y por eso fue que se usaron uniformes azules y amarillos. Ah, mira. Pero no es un dato que yo haya cotejado. Pero bueno, muy muy interesante. Era lo que yo te iba a platicar, que sí había escuchado eso de una jersey color azul, y no sé si pegando, ya ves que Japón también usa así como de repente azul clarito, por lo regular es azul marino, pero o rey, pero sí era similar así, no sé si por el tipo de época, ¿no? Se usaban esos colores como amarillo, como azul celeste. Y pues simplemente porque les gustó, sí, ¿no? O sea... Sí, correcto. Igual uniformes así de otros colores, por decirlo de una forma, típicos. Pues este azulito celeste que te digo, pues sí aparece en la bandera. No mínimamente, pero está abajo del águila y lo que representa el agua, ahí está ese azul. Pero, por ejemplo, se han jugado con uniformes color azul marino. A partir de los 30, más o menos 35, es donde tengo yo el registro, se empezó a usar los shorts, los calzoncillos, los cortos, uh-huh, de color azul marino y con camisa roja, ¿no? Como la selección española, el mismo uniforme. Al principio era negro con rojo, luego pasa el negro, lo hacen azul, ¿no? Azul marino. Sí se jugó también en el 37, se jugó un partido contra Estados Unidos, que se les gana creo que 5-2, en la Ciudad de México, de azul marino. La camiseta azul marino, los shorts azul marino, las medias azul marino, y el escudo de color, el escudo normal, el de la banderita. Y luego, precisamente de azul marino, es donde se tiene la goleada más grande o abulta que ha tenido la selección mexicana contra un equipo de Conmebol, a Paraguay, en 1966, se le ganó 7-0 en cancha de Pumas, en CU, en el Estadio uh-huh. Olímpico Universitario, jugando de azul marino. De hecho, hay una revista italiana, me parece que es un fascículo italiano, para el Mundial del 66, que presenta a la selección mexicana, y en lugar de ponerte la foto, pues no sé, de la selección jugando de verde o de rojo, que eran los colores uh-huh. comunes, te la ponen la selección jugando de azul marino. Ahí tienen la foto. Así fue como conseguimos foto de ese uniforme. Wow. Se me hace algo raro, irónico, ¿no? Pero pues así fue. pero muy interesante. Fíjate que pues no estás acostumbrado a verlo jugar de... Bueno, ahorita ya no se ha respetado de estar jugando con el verde, ¿no? Que debería ser el color base. Pero pues, si se ha jugado con otros colores, sí sería interesante, ¿no? Yo, fíjate que a mí me gustaría verlo de rojo. O sea, en algún... totalmente rojo. O sea, playera, short, jersey rojo. Se me haría muy interesante en la actualidad. Sí, de acuerdo. De hecho, yo soy de los que piensan que el titular debe ser verde, blanco y rojo. Uh-huh. O bueno, a mí la verdad no me gustan tanto las medias rojas, preferiría que fueran medias verdes, pero ya se va a perder el aspecto del tricolor, ¿no? Entonces, pues está bien que siga así. Pero sí me gustaría que el de visitante fuera, si no, un violeta bordeaux, que fuera rojo, rojo con blanco. Incluso creo que hasta rojo con verde, bien hecho el diseño, se podría ver bien, tipo Portugal. Exacto. Juega de rojo y verde y se ve muy bien su uniforme. Pues sí, yo no entiendo por qué andan ahí inventando colores bien extraños. Bueno, ahora, dime tu top de uniformes de la selección mexicana, de todos los tiempos hasta la actualidad. Bueno, mi favorito siempre va a ser el arquetipo, el uniforme que se usó en los 60s. Te voy a decir el que se usó en el Mundial de 1966. Ese uniforme era Umbro, por cierto. No sé qué, a lo mejor como no se mostraba la marca en la camiseta, mucha gente no lo sabe, ajá, pero era Umbro. Muchas veces a la gente de una, si se me permite la mención, a una casa de coleccionistas creo que es la más grande de Latinoamérica, se llama Epic FC. Ellos ponen así como exposiciones y ponen las camisetas y la gente puede llegar y verlos y ahí se les ve la marca. Tienen una camiseta que fue usada en ese mundial y era marca Umbro. Me parece que por ser en Inglaterra el mundial, la marca británica vistió a la mayoría de los equipos, pero esto no lo he podido corroborar, pero es más o menos lo que me han dicho y lo que yo ya más o menos imaginaba. Para mí es el de 1966, cuello redondo, verde, blanco y rojo, que ese, ¿cómo decirlo? Ese detalle fue icónico de los uniformes nacionales, tener el cuello y las mangas, los puños verde, blanco y rojo. A mí la verdad me encanta, me parece muy, muy bonito. Y el tono de verde que se usó igual me parece que es el más bonito que hay. Muy, muy bonita esa combinación. Y ese sería el primero. El segundo me gusta mucho, mezclando titulares y alternativos y de visitante, ¿verdad? Sí, claro, claro, tus favoritos. Ok, el segundo me gusta mucho el que sacó Atlética en el año 2001, que era color violeta burdeos, este moradito que te digo con shorts azul marino y medias azules, números blancos. De hecho, esa camiseta la tengo, me gusta muchísimo. Sería la número 2. La número 3 sería la verde que usó ya con Adidas en 1985, el 85-86, que era, no era como la del Mundial, era un verde un poquito más oscuro. La del Mundial fue un verde un poco más claro, un verde más oscuro, cuello en B blanco, y las líneas que usa sobre los hombros Adidas eran verde, blanco y rojo. Eran muy, muy bonitas. Me gustaba muchísimo. Okay. El cuarto, a mí sería el blanco, el de visitante, el Lava Sport de 1998, el que tiene todo blanco y vivos rojos. Ah, se me hace fantástico con el que empatamos contra Bélgica y Países Bajos. Sí, claro, muy bonito. Me gusta muchísimo. Sí, me gusta mucho ese uniforme. Muy elegante. El verde de ese mismo mundial sería el número 5. Y pues ya si nos vamos un poquito más atrás, en 1930 se jugó de rojo con negro y medio. Ah, mira. También me gusta bastante. Fue el primer mundial. Ese me gusta bastante. Sería el número 6 por la combinación. Ajá. Y bueno, hay uno que mucha gente no le gusta. A mí, la verdad, sí me gustó. El que tenía la M de Conda Sport, que se usó solamente en 1995. Pero el de visitante, que era todo blanco y la M verde. Ese sería mi número 7. Si yo vi en las cuentas, sería el número 7. El número 8, pues, podría ser el de visitante de México 70, que era rojo cerezo. Ese uniforme era precioso. Con el que el Halcón Piña le hace el gol a Bélgica y se califica por primera vez a segunda ronda. Ese sería el número 8. El 9 sería el Atlética, el verde, que usó en Corea-Japón 2002, de muy malos recuerdos, pero pues a mí la verdad ese uniforme me gustaba muchísimo. Y el 10 sería el de México, bueno, el de 1989, que era verde, verde fuerte, cuello polo, y tenía franjas de un verde más claro, iban de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque hubieron varios modelos. De hecho, hasta los combinaron en algún momento. Ok, está bien, perfecto. Ahora, en cuestión de porteros, dame tu top. ¿Cuáles uniformes de portero te han gustado de la selección? Ah, bueno, acá no hay ni discusión alguna. El de Jorge Campos de 1993, el que era amarillo o verde limón. Ah, no, ¿con bolas? ¿El que tenía como bolas? Cierta. El que tenía rombos. Ah, el que tenía rombos. Okay. Verde o verde fluorescente. Ah, sí, ya. Estaba bien exótico el uniforme, ¿no? Ok. Pero ese es mi favorito, de ahí no hay duda. Después de ese, y totalmente distante a lo que ese uniforme fue, el que usó Memo Ochoa en la Copa Confederaciones del 2017, antes del 2017, uno que era negro y las tiras de vidas eran blancas, muy, muy elegante, padrísimo ese uniforme, muy, muy padre. De ahí me gustaba mucho uno que usaban en los 30s, que era, ¿cómo describírselo a la gente? Era de algodón, era como un color como arena, como ese que sacó Pumas hace unos 2 años con Nike de tercer uniforme. Era, creo que color terracota, algo así. Bueno, tenía una franja en medio de ese color terracota y el suéter era color gris. Y la contraparte era el suéter color como terracota con la franja roja. Estaba muy, muy padre. Ese uniforme lo pueden encontrar, de hecho ya lo compartí en Twitter, pero lo pueden encontrar, es portada de una revista Balón de 1934 que dice El Misterio de Roma. El Misterio de Roma fue que, pues ya mira, desde cuándo se hacían estos relajos con la selección nacional. El entrenador de la selección mexicana en ese tiempo era Rafael Garza Gutiérrez Récord, que fue el capitán mexicano en 1928 en los Olímpicos de Ámsterdam y en el Mundial de Uruguay en 1930. Él era el técnico. Entonces, él fue fundador del Club América. Desde esos tiempos ya se decía que había cierto favoritismo por algunos jugadores. Entonces, el problema está en que se dice que don Rafael Garza Gutiérrez pone al portero de su elección, quien era el portero que era del América, que estaba saliendo de una lesión. El portero que la gente pensaba que podía ser titular era el portero de Asturias, Restra. Creo que es Alfonso Restra. Y en lugar pone al portero de Goma, que luego fue portero del Necaxa, y ahorita se me fue el nombre. Pero ahorita te lo digo bien. El chiste es de que en esa revista analizan el hecho de que hayan puesto al portero que ellos pensaban que no era el apto porque estaba saliendo una lesión. Y no hayan puesto a Riestra, que era portero de Asturias. Y como el entrenador era del América, jugador del América, y este jugador era exjugador del América, pues ya se creó esa leyenda. Rafael Navarro, el portero de Goma, el portero que se decía que debía ser titular porque había sido el titular en las eliminatorias contra Cuba en la Ciudad de México. Ok. Pues muy interesante esto que nos dices. ¿Los porteros no tienes más uniformes de portero que te hayan gustado? Ah, como no. Todos los de campos del 93 al 95, ya después del 95 empezó a sacar cada cosa. Ajá. Los que usamos en México 1986, Pablo Larios, buenísimos sus uniformes, muy, muy bonitos, sobre todo el que era azul, muy, muy, muy padre. Uh-huh. El que usó, bueno, lo usó el Conejo Pérez en la Copa Oro, no, Copa América del 2001, uh-huh, contra Brasil, sale con un uniforme azul celeste combinado con azul marino. Era Garcís la marca. A mucha gente no le gustó, a mí la verdad me gusta mucho ese uniforme. Ok. Serían básicamente eso. Si tuviera que decir dos de campos, también el que era que usó en la Copa América del 93, que era rosa mexicano con rombos morados, amarillos, azules, rojos. Ok. Estaba muy, muy padre. Ahora dime, ¿eres coleccionista? O sea, ¿tienes jerseys o nada más de lejos así los admiras? Pues de tener jerseys tengo como 11, pero no colecciono, tengo, okay, así por hacértelo rápido, tengo de la selección mexicana del 2002, tengo el verde y el color bordeaux, el violeta bordeaux. Ah, okay. Del 2006 tengo el verde, del 2010 tengo el verde, del 2014 tengo la roja o naranja, tengo del Pachuca la del 2001 que fue campeón, tengo esa del Pachuca, de Jaguares de Chiapas tengo la del 2002-2003, 2000, la que es que traía como las motitas a los costados, la Garcís. Ajá, sí. Tengo la que sacaron 2009, 2009-2010, que era un como naranja tirándole a amarillo. Ajá. Tengo una de Guadalajara, la 99-2000, del Cruz Azul, la Umbro del 2008-2009, y del América una bien bonita que sacaron, que era blanca, con un triángulo azul en el pecho, que era como rememorando el uniforme con la que hacen el gol al Guadalajara en la semifinal de la 90-91. Ah, sacó Nike como en el 2008, que me acuerdo que Cabañas le metió un golazo al Toluca con ese uniforme. ¿No fue cuando goleó 7-0, 7-1 ahí en el Estadio Azteca? Ah, no me acuerdo. Me parece que fue el siguiente año o un año. No, creo que fue un año antes la que yo te digo. Bueno. Fue un año antes, fue. A ver, déjame. Muy interesante esa jersey de la América, sobre todo. De las. Sí, es. Ajá. Sí, la verdad estaba muy, muy bonito ese uniforme. Te digo, era el uniforme visitante que tenían con Adidas a finales de los 90. Nike lo replicó en el 2008 o 2009 como tercer uniforme, pero muy, muy bonito, blanco con el triángulo color azul, tipo el del Arsenal, así con las mangas azules también, o blancas, no me acuerdo, pero sí, muy, muy, muy padre. Ok. Ahora, de Jaguares, ¿cuáles son tus favoritos? No, mira, no lo tengo, ya lo tenía el jersey, la verdad no tengo ni idea qué se hizo. Es el anaranjado que sacamos en la 2007-2008. Era con cuello redondo y tenía hasta eso, no tenía tanta publicidad, sí tenía publicidad, pero no tenía tanta. Pero ese es mi uniforme favorito, es marca Atlética también. Y luego salió otro uniforme que tenía Jaguares en el 2010-2011, que fue cuando se jugó la Copa Libertadores. Exacto. Ese uniforme me encanta. Sí, muy bonito. Exactamente, te iba a decir de la Libertadores. La gente se acuerda de esa camiseta, era naranja y tenía franjas negras. De hecho, hay una foto muy famosa donde sale Luis Gabriel Rey con Jackson Martínez festejando un gol. Uh-huh. Y tienen este uniforme. Y solo traía dos publicidades al frente. Banco Azteca y no me acuerdo cuál era la otra publicidad que traía. Muy sencillo, ¿no? En ese aspecto casi no tenía mucho patrocinador ese jersey. Ese uniforme. Y es que, pues, bueno, no sé, nuestro querido, nuestros radioescuchas, ¿dónde nos escuchan? Pero al menos aquí en Chiapas hemos sufrido, o sea, sufrió muchísimo el tema de la publicidad invasiva en la camiseta de nuestros equipos. Siempre estaban llenos la parte de atrás, la parte de adelante, los shorts, hasta donde van las nachas de los jugadores tenían publicidad. Entonces sí era muy, muy feo. Uno como aficionado a veces se pregunta, bueno, a mí me tendrían que pagar por ser un comercial ambulante, ¿no? Por caminar y estar anunciando estos productos, en lugar de que yo pago 1,000, 1,500 pesos por una camiseta que ya está llena de comerciales. Sí, claro. Claro, o sea, debería de ser una versión aficionado, una versión, pues, jugador, ¿no? Donde, pues, lógicamente no vas a tener el gusto de estar llevando ahí bancos y demás marcas que, pues, no interesan, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hay videos donde te muestra cómo quitarle la publicidad. Sí, exactamente, con plancha. Sí, claro. Ahora bien, hablando de la selección mexicana, su nuevo uniforme, su jersey, ¿qué opinas del que ya se ha mostrado en redes sociales y en la tienda de Adidas y todo esto? El nuevo que tiene la piedra, bueno, una parte de la piedra del sol. Mira, la verdad me gusta, ya tenía bastante tiempo que no me gustaba un uniforme de la selección nacional, creo que desde el 2016, así te puedo decir, de los verdes, porque los de visita del 2022 y del 2018 me gustaron muchísimo, para tu servidor fueron muy, muy bonitos. Pero de los verdes, desde el 2016 no me gustaba un uniforme de la selección nacional. Este me gusta, me parece que pudo ser mejor, me parece que ya estoy algo cansado con este tipo de, no sé, de que le plasman motivos prehispánicos, mayas, bueno, en este caso mexicas, ¿no? De los aztecas. Uh-huh. Y ya se había usado. Y sí, creo que la versión anterior, me refiero concretamente a la DAVA Sport, me parece mucho mejor que esta. Pero eso no quita que este sea bonito, que esté bien hecho y que la elección del tono de verde sea la correcta. A mí, en lo personal, sí me gustó este uniforme. Ah, ok. Está bien. Esto que de que se le pagó 41,000 pesos al INAH por ceder, creo que es el calendario del sol, o no sé cómo se le... La piedra del sol, sí, el calendario azteca, la piedra del sol. ¿Tú qué opinas? Me parece ridículo. Es un símbolo icónico. Bueno, todos los símbolos son icónicos, ¿no? Es un ícono de la cultura mexicana. Uh-huh. Un ícono de todos nosotros, de todos los mexicanos, que creo que no se debería de vender tan barato. Creo que ya ni debería de usarse en una playera. Digo, sé que ya había pasado antes, pero ahorita yo creo que no debería de usarse en una playera. Al menos no en una forma... obviamente lo hicieron para vender camisetas. Ese fue su único objetivo. Yo, si soy alguien que tiene esos controles, el manejo de esos negocios, y sé que le van a usar, que van a tener una gran, pero... Ajá. En gran parte esta venta va a ser por ese símbolo patrio, ese símbolo nacional. Bueno, no es un símbolo patrio, es símbolo de identidad de los mexicanos. No lo puedo vender a 41,000 pesos. La camiseta vale... Perdón, hay una moto pasando. La camiseta vale 3,000 pesos. Estamos hablando que para juntar los 41,000 pesos, vendiendo 10, tienen 30,000 pesos. Vendiendo tras 3, tienen 39,000 pesos. O sea, con 14 camisetas ya cubren el costo de lo que les costó explotar este símbolo icónico de mexicanidad. Yo creo que no ni siquiera creo que se le pudiera poner un precio, pero definitivamente no sería tan económico ni tan barato. Pero para más pronto, pues no usarlo, ¿no? Negarse a que se use. De hecho, hay un artículo, bueno, un artículo de nuestro querido Quirol TV, donde expresa su opinión sobre este tema. Así que muy recomendable, colegas. Así que, pues ahí sigan este artículo de Quirol TV, donde habla también de este tema. Hay que echarle una escuchada y una leída. Sí, está muy interesante su, su... Y... Sí, muy buen trabajo, ¿eh? Muy, muy buen trabajo. Sí, sí. Más sí. Cuando sube sus partidos de la liga litrogénica, no sé cómo. Sí, sí, sí, ya sabes, calidad absoluta. Más cuando nos hacen una mención a pues, platicando medio tiempo. Excelente. Ok. Ahora, hablando de otro tema, ¿qué opinas del diseño del balón que se va a jugar en el Mundial? Pues, no, la verdad no lo había hace apenas unas horas lo pude tocar ya en una tienda. Está bonito, no me molesta, pues no le doy tanta importancia al diseño, mientras no sea una cosa como la de Sudáfrica 2010, que esa cosa volaba bien feo. O sea, que sea un balón bueno, que se pueda jugar bien con él, okay. Que no vaya a moverse mucho, con eso yo creo que ya me doy satisfecho. No me gusta más que los balones clásicos, pero pues igual yo ya soy un viejo, ¿no? De 40 años, igual. Bueno. Los jóvenes, a ellos sí les va a gustar, es cosa de cuestión de gustos y de edad. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos a cerrar este pez platicando con nuestro querido colega César. Pez platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Pues bueno, colegas, estamos iniciando nuestro tercer bloque de nuestro programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Ameca. Y pues estamos en nuestra casa, La Voladora Radio. Y los saluda Ulises Caballero. Les comparto los contactos en cabina, que el WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979785252. El Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, también estamos por Facebook Live. Ahí nos pueden estar viendo. Pueden estar ahí también interactuando con nosotros. Y pues un saludo a nuestro querido Quirol TV, que nos está ahí prestando atención a nuestro programa de hoy. Y continuamos con nuestro invitado, nuestro querido César. Y seguimos hablando de distintos temas tan interesantes antes de cerrar este programa. Bueno, colega. Otro tema que te quería preguntar, en cuestión de balones, ¿cuál ha sido tu favorito de todos los tiempos? El Etrusco 1990, el Italia 90, ese es el que más me gusta. Ahí sí, por simple estética, no creo que nunca jugué con él, pero pues es el que más me gusta, se me hace muy bonito. Ah, ok. De hecho, ahí, colegas, ya saben que somos parte de los Cachirules. Hablamos del regalo prometido y ahí hablamos de muchos temas interesantes ahí con Quirol TV y los Cachirules. y ahí se mencionó este flamante balón. Y en tu opinión, ¿cuáles han sido los guantes que te han gustado más de todos? Me gustaban mucho los guantes, o sea, por gusto, los guantes Nike que usaba Jorge Campos en 1997. No te sé decir bien cómo se llamaban, pero eran unos negros que tenían la palomita amarilla o blanca, fosforescente, ya dependiendo del modelo que usara. Los usó mucho con la selección mexicana por aquellos años. Si no me equivoco, los sacó en los partidos previos a Atlanta 96. A los Juegos Olímpicos, ahí usó esos guantes, que fue cuando ya Campos dejó de usar esos colores o esos diseños que tenían un montón de colores mezclados, y ya jugaba todo de negro con amarillo fluorescente o de anaranjado con negro. Sí, creo que también se habló de estos guantes, creo que fue el Buitre que fue el que comentó de estos guantes, muy, muy interesantes también. Y bueno, ahora, en la actualidad, lo que es la selección mexicana, ¿tú qué opinas del grupo que le tocó? De los rivales que tendrá en este Mundial en México. Yo siento que no va a estar tan fácil como se piensa. De hecho, en el 86 no fue tan sencillo como se pensó. Irak dio bastante pelea en aquellos años. Ajá. Creo que Corea del Sur nos puede ganar. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos, tener mucha atención. El rival que salga de la llave europea, del repechaje europeo, también nos puede dar muchos problemas. Uh-huh. Y pues bueno, creo que la ventaja que tenemos es que creo que califican terceros lugares también, entonces hay mucha chance de calificar a segunda ronda. Sudáfrica no me parece un rival tan, tan complicado, creo que de local se les tiene que ganar, pero uno nunca sabe, ¿no? Igual y sale la selección, sale bien y ganamos todos los partidos. O nos pasa lo que nos pasó en el 83 en el Mundial Juvenil, donde por cierto jugamos contra Corea del Sur también. Ajá. Y pues nos vamos en primera ronda. En la primera ronda, ¿cuántos puntos crees que coseche la selección mexicana? Ay, no sé, yo creo que debería de cosechar al menos 2 victorias, 6 puntos y un empate. Victoria contra Corea del Sur, victoria contra Sudáfrica y empate contra el equipo de Europa. Pero la verdad no lo sé. Yo lo que presupuesté es que pierde contra Corea y empata los otros 2 partidos. O sea, yo digo que nada más 2 puntos va a alcanzar a obtener México. O sea, no siento que sea tan sencillo como lo están manejando. Pudo ser peor, pero yo veo que, por ejemplo, a la selección de Argentina le tocó un grupo tan fácil que parece que es de él, ¿no? Entonces, bueno, así yo lo veo, ¿no? Fíjate que yo siento que cuando nos toca un grupo virtualmente más difícil es cuando mejor papel tenemos, y cuando nos toca un grupo que pensamos que no puede ser tan difícil y que se puede competir, siento que se confían los jugadores y nos va mal. Hasta el recuerdo de Alemania 2006, donde nos tocó un grupo francamente tranquilo, Angola, Irán y Portugal. Portugal sí, un rival muy, muy complicado, pero tampoco era uno de esos rivales europeos que sabías que nada más compararse en la cancha con la camiseta te iban a pasar por encima, o que tenías que jugar a tu 110% para ver si le podías empatar. Y mira cómo nos fue. Y cuando nos ha tocado grupos más difíciles, Estados Unidos, Francia, 98, se han dado actuaciones. Siento que se ha preparado mucho mejor la selección, y como piensan que tienen un rival o un reto más grande, los jugadores han salido mejor mentalizados. Sí, como la selección de Costa Rica, ¿no? Que le fue muy bien. Ándale. A pesar de que tuvo un grupo pues muy difícil. Ahora se habla de Panamá, ¿no? Que le tocó un grupo algo difícil, y puede ser lo mismo que Costa Rica. Bueno, colega, antes de irnos, una pregunta y después la mención de tus redes sociales. ¿Qué portero debería ser el titular de la selección mexicana en el próximo Mundial? Híjole, no tengo un favorito, la verdad. Tengo muy claro que tengo todo el respeto del mundo por Guillermo Ochoa. Para mí es el mejor portero mexicano en la historia de los mundiales, probablemente de la selección mexicana, pero yo siento que ya no tiene los reflejos que tenía antes, ya no está en ese nivel. Okay. Y no es tan consistente ahorita. Hace poquito se comió un gol olímpico y luego dio un partidazo. Siento que si llega en buena forma, por la experiencia que tiene, igual y lo pueden poner a él, pero yo preferiría al Tala Rangel del Guadalajara. Ok. Bueno, Colega, pues me dio mucho gusto que compartieras este pues valioso tiempo, que casi ya ves que tienes muy poco, pero tu valioso tiempo nos lo obsequieras para esta interesante pues plática. Y me gustaría que nos dieras todas tus redes sociales para que sigamos haciendo crecer tu proyecto. Así que danos todas tus redes sociales. Hombre, mi estimado Ulises, el gusto es totalmente mío, al contrario, un gusto estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas. Mis redes sociales, Uniforme Selección Mexicana, Twitter y Facebook también, Uniforme Selección Mexicana, ahí me encuentran. Ok. O X ahora, ¿no? Twitter ya no se llama Twitter, ahora es X. ¿Y qué proyectos son los que qué investigación es la que se viene? ¿Qué proyectos más son los que planeas exponer en tus redes sociales? Ahorita quiero hacer un póster, una infografía con todos los uniformes de local visitantes de alternativos que usaba la selección mexicana. Son alrededor de 110 camisetas, 110 uniformes, pero quiero poner combinaciones y todo lo que ha llevado. Entonces me está tomando muchísimo tiempo y también desde hace 2 años estoy desarrollando mi página web. Y creo que ya la voy a tomar más en serio este año. Espero que para fines de este año que entra o principios del 2027 ya tener la lista y en línea para que la gente pueda consultar las fotos, las imágenes y todo. Pues bueno, colegas, ha llegado el tiempo final de nuestro programa y quiero agradecerles feliz año, feliz Navidad y les deseo mucha salud y éxito. Gracias por su preferencia. Nos vemos en el 2026. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.